Si le pregunto a la mayoría de los cristianos si el hombre por naturaleza es totalmente depravado, probablemente responderían afirmativamente. Sin embargo, la perspectiva de los calvinistas en cuanto a la obvia pecaminosidad de la humanidad va mucho más allá de lo que el cristiano promedio comúnmente entiende acerca de la depravación. Como dice otro líder calvinista, la evaluación de Pablo en cuanto a las personas apartadas de Cristo se puede resumir justamente en las categorías teológicas de total depravación e incapacidad total. ¿Incapacidad? Una persona puede ser incapaz de caminar, pensar o aún entrar en un área restringida. En cada caso, la persona está impedida de alguna manera de hacer lo que de lo contrario podría hacer. El calvinismo no admite una capacidad normal del hombre que se le impide usar. Acierta una incapacidad universal y única, que nadie puede creer el Evangelio sin ser regenerado soberanamente por Dios. Sin embargo, nada en la Biblia muestra esta proposición claramente. Aún así, este es el fundamento mismo del calvinismo, del cual fluyen los otros cuatro puntos. La Biblia repetidamente presenta la pecaminosidad del hombre y advierte que el rechazar la salvación que Dios ha provisto en Cristo deja al pecador sufriendo castigo eterno bajo la ira de Dios. Sin embargo, nunca la Biblia sugiere que a causa del pecado original de Adán, todos sus descendientes carecen de la capacidad de recurrir a Dios mediante la fe en Cristo. Mucho menos enseña la Escritura que Dios solo da la capacidad de creer en el Evangelio a un cierto grupo selecto. Por el contrario, la Biblia está llena de invitaciones a todos los hombres a arrepentirse y a creer en Cristo para la salvación de sus almas, y advierte que si se niegan a hacerlo, sufrirán la ira de Dios eternamente. Pablo iba a todas partes predicando a todos a quienes se encontraba a través del Imperio Romano, hablándoles del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. Al parecer, él creía que cualquiera podía responder, y no solo un elegido a quien Dios había regenerado soberanamente y que luego le dio fe para creer. Claramente a todos se les manda arrepentirse y volver a Cristo. Como declaró Pablo en el Areópago en Atenas, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Decir que los hombres son ordenados por Dios para hacer lo que no pueden hacer sin su gracia y que aún les retiene la gracia que necesitan y después les castiga eternamente por no obedecer, es hacer una burla de la palabra de Dios, su misericordia y amor, y es difamar su carácter. El problema del hombre no es incapacidad, sino falta de voluntad. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, dice Salmo 10:4. Cristo reprendió a los rabinos, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:40. Esto sería una acusación injusta impuesta a aquellos que no podían venir a menos que Dios lo causara. No es declarado en las Escrituras, ni tampoco es razonable que cualquiera, como resultado de su depravación, incluso en sus pensamientos más malos, no sea capaz de creer las buenas nuevas del Evangelio y recibir a Cristo como su Salvador. Aquí, una vez más, encontramos la influencia de Agustín. Como se señaló anteriormente, se afirma que Agustín fue tal vez el primero, después de Pablo, en interpretar la total depravación del hombre. En efecto, fue Agustín quien inventó la doctrina exagerada de la total depravación humana. Uno se pregunta a menudo si Calvino confió más en Agustín que en la Biblia. Convirtiendo la depravación en incapacidad conduce inevitablemente a los puntos 2 y 4, que Dios incondicionalmente debe elegir. quienes se salvarán y que Él debe lograr que esto funcione mediante la gracia irresistible. Sin embargo, la pretensión de incapacidad resulta ser engañosa.